Sin duda, acabar con el tapadismo y sobre todo con el dedazo, pues es algo muy fuerte. Estamos hablando de décadas, de siglos. Santa Anna, Porfirio Díaz eran los que decidían quiénes iban a ser senadores, quiénes iban a ser diputados, quiénes iban a ser gobernadores. Eso sí lleva dos siglos. Y luego, acuérdense de todo lo que significaban los tapados y el dedazo. Entonces, terminar con eso, pues desconcierta. Sí, a quienes están muy cerca y vienen con nuestro movimiento, pero todavía dudan. No vaya a ser que se saque un as debajo de la manga el presidente, que impulse a alguien. No, lo va a decidir el pueblo.